Chao, Paco de Lucía, cómo no venís a hacer eso. Paco de Lucía, querido Paco de Lucía, nació en Algeciras, que estaba paseando sus vacaciones en Cancún, en México. Tuvo un problema, tuvo un infarto, ¿no? Un infarto en la playa. Un infarto en la playa jugando con sus niños. A los 66 años se fue este hombre que agarró la guitarra desde niño y nos deslumbró durante décadas. Amigo de Buenos Aires, estuvo el año pasado acá. En noviembre en Gran Rex, dos grandes conciertos con su septeto, espectaculares, y mucha gente, algunos compañeros de la radio, como Horacio del Prado, estuvieron en el concierto, y cuando vino y lo comentaba, uno decía, bueno, la próxima vez me voy, porque tenía previsto volver este año. Ah, Paco, ¿cómo venís a hacernos esto, Paco? Bueno, queda tu música, que tiene un futuro larguísimo. Y en hay otro que se fue también, pero para este lo vamos a saludar y a despedir y a recordar con tambores, ¿no? A ver si están ahí los tambores, suena, ¿me escuchá? Esto es candombe, esto es un candombe que tiene que ver con las lonjas de Cuareim, esa calle y ese conventillo donde sale este candombe que tanto identificó y seguirá identificando al maestro Carlos Páez Vilaró, ¿no? Pintor de futuro, si los hay, alguien que seguía pintando siempre y que seguía pintando su vida, su historia, su futuro, carnavalero. Vos sabés que el 14 de febrero, que fue cuando se llevaron a cabo las últimas llamadas ahí en Isla de Flores, ahí estuvo, y ¿sabés lo que le dijo a todos los medios? Salió publicado, este es mi último carnaval, vengo a despedirme del carnaval. Eso dijo Carlos Páez Vilaró, aquel que en todos lados será recordado como un gran artista, como un padre que luchó allá por lo que le pasó al hijo, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, pero un gran carnavalero. Y hoy, con este candombe, también estamos diciéndoles a todos nuestros oyentes, feliz carnaval, porque feliz carnaval, aprieten el pomo. Quiero decir algo de Páez Vilaró, que coincido con Adrián, a mí me encanta, pero una de las cosas de él que siempre me llamaron mucho la atención es la certeza que tuvo cuando su hijo estaba perdido en los Andes y la búsqueda impresionante de todos los medios alternativos para poder dar con él. Yo creo que eso es solo un artista, alguien que miraba el futuro también. Sí. Entre Casa Pueblo. Casa Pueblo, que es donde futuro. Realmente se le dio esa gran despedida. Seguramente su gran obra, ¿no? Su casa, su gran obra, el lugar donde murió, pero también es el lugar donde seguirá vivo por siempre. Vámonos, vos que sos uruguayo, loco negro, y estamos en el carnaval, ustedes saben, deseamos feliz carnaval. El carnaval de Uruguay está entrando a la definición, esta semana se sabrá quiénes son los ganadores, o sea que el domingo que viene, si nos llueve, diremos qué agrupaciones ganaron el carnaval de Uruguay, pero además hay que contar que tenemos carnaval acá en un montón de lugares toda esta semana. Ustedes saben que tenemos feriados de carnaval recuperados, después de tantos siglos, ¿no?, y de tantos años de silencio, de persecución y de censura. Carnaval aquí en la Argentina, el carnaval en la Argentina, que tiene que ver con esto que escuchamos, viene directo de lo afro, viene directo de lo negro. En Uruguay tiene también algunos toques de Cádiz, en el caso de las murgas, pero nos unimos y les deseamos feliz carnaval y feliz futuro. Ahí está, feliz carnaval y feliz futuro. Se quedan con Felipe Piña, Historias de Nuestra Historia, después la amiga Julia Bowland, con quien nos encontramos el otro día mirando allá y escuchando en Clásica Moderna a Graciela Arenas con su recital de los Beatles.